En el día de hoy te voy a realizar una entrevista acerca de tus hábitos alimenticios. ¿Cuál es tu nombre? Rafael Aguilar, buenas tardes. Ok, Rafael. ¿Qué factores intervienen a la hora de escoger lo que vas a comprar? Los factores ahí que intervienen cuando voy a comprar serían el precio de lo que voy a comprar. ¿Dónde prefieres comprar tus alimentos? ¿Dentro o fuera de la universidad? Fuera de la universidad. ¿Por qué? Por el precio, porque afuera son más económicos. En la universidad me parece muy caro y no es tan variado los productos. O sea que el precio es el factor fundamental en principio, y el sabor o la higiene también afectan, ¿no? Sí, en gran medida. Pues o sea, la cafetería de la universidad no es que sea sucia, el sabor de los productos que he consumido no son diferentes a lo que consumo afuera, pero básicamente el precio es el que interviene al momento de elegir. Ok, o sea que tú preferirías comprar o traer los alimentos. Yo prefiero traerlos, de hecho prefiero traerlos. En el caso extremo de que no tenga pues alimentos, los compro acá en la universidad, pero la mayoría de veces los he traído. ¿Y de qué manera el consumo de alimentos en la universidad te ha afectado tu estado físico? No, de estado físico no. No le atribuyo los cambios físicos que he tenido a los alimentos. Ok, o sea que tú haces ejercicio. Sí, claro, pero los alimentos de la universidad no intervienen nada en mi físico. ¿Y tú por qué te inclinas? ¿Por las comidas empaquetadas o pues por algo más fresco? Me refiero a algo pues como una empanada o un sándwich, ese tipo de cosas. Comidas empaquetadas, cero. Prefiero, no sé, una torta, un jugo, pero comidas empaquetadas no como. Ah, ok. Muchas gracias por tu colaboración. Espero que te encuentres muy bien. Feliz tarde. De nada, fue un gusto.